Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Casi en hora, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. ¿Cómo está, Franco? Muy bien. ¿Cómo lo trata el clima? Ah, estupendo. Estupendo. Sí, yo miro la naturaleza y cuando veo la naturaleza verde, yo estoy contento. Totalmente, un clima típico de Navidad, del trópico. Creo que la apuesta al Uruguay natural, la apuesta a ofrecer una diversidad, tanto en el plano de la porquería como también climático, es el gran logro de Lescano. Vaya para él nuestro saludo y también nuestro reconocimiento. Ha permitido que en la semana tuviéramos días de intenso calor, un calor húmedo, un calor se puede llamar tropical, acompañado de unos fines de semana lluviosos y con una Navidad que podría ser la primera vez que tengamos realmente clima frío de la gran democracia del norte. Exactamente, hoy cuando caminaba por la calle, yo pasé varios fines de semana en el norte del hemisferio norte. Hoy fin de semana, le dije. Ya pensando en fin de semana, no, fines de año. A mí me gusta viajar, conocer otras culturas. Claro, no, y está muy bien. Y realmente me sentí como en casa. Sí, con ese el hecho de cubrirse. De cualquier forma, hay algo que es importante, que es que en los shopping no llueve. Eso es una cosa. Y es donde tenemos que nosotros centrar nuestro tiempo. Hay momentos y momentos del día, y momentos del año. Saber dónde hay que estar en cada momento es uno de los de lo que nosotros tenemos que estar siempre reflexionando. Y incluso las ferias, ahora pasado por la feria del Parque Rodó, y no, lleno de carpitas, lleno de, por suerte, la pero gente. Pero la gente ahí a la intemperie. Ah, sí. No, bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. No es el confort que se ofrece en un local comercial llevado adelante por empresarios poderosos, que perfectamente podían haber agarrado esa plata y decir, bueno, no muevo un peso más, yo ya la hice, claro, ya la tengo, me puedo dedicar a una actividad estatal. No, el para riesgo, nada. Siempre está el riesgo ahí. Exactamente, entendieron que era un desafío ofrecer estas grandes superficies de compra y lo han llevado adelante y la gente ha respondido. Sí. La gente entendió. Sí, ¿con qué creatividad? Uno no puede dejar de ir a un shopping un día y no encontrarse con algo nuevo. Porque hay un, por decir algo, ¿no? Hay puestitos al lado de las escaleras mecánicas, una carpita afuera con unos bonsai. Sí. Es innumerable la novedad cuando uno, porque uno dice, ay, otra vez la tienda inglesa, ¿no? Oye, no es lo mismo hoy una tienda inglesa que mañana. La tienda inglesa, además, con esta Feria de las Naciones que ha hecho de un tiempo a esta parte, realmente la menor. Yo he querido aproximarla a otras culturas. Me parece que como padre es una obligación que uno debe asumir, y cada cuando cambia tienda inglesa al país, cuando es la semana de Alemania, le digo, bueno, vení, te voy a llevar a Alemania. Y por lo general siempre cambiamos también el atuendo. Un poco miramos en internet cómo está el tiempo en Alemania y nos vamos, en el caso de que esté Alemania, obviamente, en tienda inglesa. Y realmente le ha servido a nivel cultural, le ha despertado inquietudes, que uno realmente se sorprende. Están mucho más vivos los chiquilines ahora. Sí, impresionante. Están mucho más vivos. Incluso los llevan por las góndolas a uno. Sí. Yo a mi hija digo, lleva vos el carrito porque yo no puedo con ella. Claro. Ella dice, y acá. Comprá, claro. Papá. Y claro, y uno compra, no se va. Y no le puede. A los hijos hay que tratar de no acostumbrarlos a la negativa. Sí, claro. No tengo plata. No, esas cosas hay que desterrar todo eso. Eso es parte de un Uruguay que ya pasó. Pero además, en un momento uno no va a tener plata de nada, va a tener tarjetas. Que se no en esa época. Pero por favor, y ahora vamos a pegar un saltito, tenemos alguna información sobre eso. Uh-huh. Por suerte. Lo que yo le decía, le estaba comentando hace un ratito fuera de micrófono, es una reunión que tuvimos con viejos amigos de la escuela, y nos hacía una reflexión una muchacha, claro, con una gran cultura que ya asomaba en esa época que nosotros estábamos en la escuela, ha ido desarrollando por infinidad de países en el mundo, ahora tiene un negocio en Punta del Este, y ¿qué nos decía? Nos decía, qué felices que están los empleados de la tienda inglesa, sobre todo, porque yo le hacía referencia a la tienda inglesa que había estado y que los veía muy bien, uh-huh. Además con buenos atuendos, que es importantísimo. Bien vestidos, limpios, sí, a gusto. Sí, pero y una sonrisa siempre. Sí. Una sonrisa, está cambiando, está a veces como que llevan 4 o 5 cajones y como que eso no le permite tener una expresión de felicidad, pero apenas le sacan eso de encima, sí, otra vez recuperan. Eso es el efecto McDonald's. Creo que acá, justamente creo que quien sembró la semilla de la sonrisa, sí, al momento de ofrecer un producto fue McDonald's, bienvenido sea. Sí, sí. Lo hemos dicho una y mil veces. Y hay alguna línea de comercios que se ha un poco aggiornado, bueno, puesto a nivel global, sí, sí, con esa sonrisa. Y dice, no, porque le culmino la reflexión de la muchacha, Giselle se llama. Vaya un saludo fraterno. Ella ahora cuando me escuche seguramente se va a poner contenta de esta anécdota, de esta acnédota. Y bueno, y nos decía que ella tiene un negocio en Punta del Este. Y dice, y me quise llevar, además la expresión fue muy linda porque es como decir a mis hijas, o como uno dice, me quise llevar, dice, algunas empleadas de la tienda inglesa porque me atendían muy bien, y dije, bueno, para mi negocio estas chiquilinas, claro, es, y no pudo. Porque las chiquilinas estaban tan conformes. La fidelidad a Henderson. Y exactamente. Y también llegar a la plata que paga Henderson debe ser muy difícil. Creo que acá, discúlpeme, sí, yo no conozco a Gisela. Sí. Giselle. Yo no conozco a Giselle, desde aquí también, sí, me sumo al saludo. Pero creo que acá hay un punto de inflexión también que demuestra el espíritu combativo, sí, del uruguayo. Sí. Tenemos que tener bien presente que en momentos en los que de repente debemos flaquear a un patrón, dicho con todas las letras, es duro, como fue el caso de tienda inglesa, sí, cuando fue presuntamente después no se confirmó. Se le confundieron papeles, hubo un problema con la DGI. Claro, confundieron papeles como una presunta defraudación. Uh-huh. Ahí los empleados se pusieron la camiseta, sí, del supermercado y llevaron adelante la lucha, la verdadera lucha, sí, con trabajo, con esfuerzo y pidiendo a viva voz que se revocara. Después, sí, la justicia entendió que no había delito, que no había tal defraudación. Y creo que ese vínculo que se establece con el patrón de vos me das la fuente de trabajo, yo te apoyo, es muy difícil de romper, no basta el dinero. Digo, supongo, además también que son cifras importantes las que la tienda inglesa, pero Giselle creo que tendría que pensar en un equiparamiento salarial de todas formas, pero no logra esa empatía. De repente, la aumentando fidelidad un poco más, capaz que sí, porque es cuestión de llegar a la cifra de uno simpatizar también, ¿no? No es el caso. Yo, lo que me es personal, a mis empresas yo no quiero amigos, quiero empleados. Exacto. Son discusiones que hemos tenido con Henderson, chivas de por medio, sí, con Henderson, donde bueno, no hemos posiciones de... irreconciliables. Sí, me dice, no, sí, yo soy amigo de mis, sí, empleados. Le digo, no, no. Yo quiero mantener una situación de respeto. Él me trata de convencer de que sí, a pesar de eso se mantiene. A mí me cuesta creer. Hay hombres que después más que destapábamos tú... tres o cuatro, ya no, no ya, importa, ya la discusión se desvirtuaba un poco y no vamos a estar hablando de la empleadería, ¿no? Claro. Teníamos otros temas para hablar, ¿no? Claro, sí, yo recuerdo a la vieja usanza, hubo también grandes emprendedores en ese sentido, el viejo Gallinal, el padre de Francisco Gallinal, que en sus estancias tenía iglesias, tenía almacenes, tenía todo para los para sus trabajadores, para sus peones. Y eso provoca retorno. Es discutible. Es una... en primera instancia lo puede ver como una inversión en vano, pero creo que el encariñarse, entenderlo como propio, también la empresa tiene un valor agregado, que bueno, se ve tanto en McDonald's, que además, sí, McDonald's me consta, paga unos sueldones. Sí. No hay tu tía. Y yo creo que el Uruguay todo apunta hacia eso, y creo que ahí es donde nosotros podemos pegar el salto cualitativo, porque nosotros hablamos mucho de cifras y está bien, las cifras van muy bien, pero tenemos que llegar a ese pensamiento también, ¿no? El pensamiento de hacer nuestro el proyecto país. Y ahí cuando decimos, bueno, cuando hablamos de los emprendimientos mineros, cuando hablamos de los papeleros, decir, es nuestro. De una vez por todas sacarnos ese sallo de decir, no, nosotros somos jerárquicamente el elemento menor dentro de... No. Tal vez pensemos que somos el elemento menor porque somos muy chiquititos al lado de esas grandes empresotas, pero no, somos partícipes de esa... tonto sería ubicarnos en el lugar de chiquitos, también cuando son esas empresas que, teniendo oportunidad de instalarse en cualquier parte del globo terráqueo y fuera del globo terráqueo también si quisieran, optan por nuestro país. Es momento, y creo que este 2012... Que está tan discutido si es el fin del mundo o no lo es, creo que... ¿Qué tema tenemos? Creo que es una oportunidad también para el Uruguay para proyectarse a nivel global como un lugar de cierto privilegio. Si aquel extranjero que tiene dinero y no sabe qué hacer y ve con inestabilidad, aquí no va a pasar nada. Acá estamos blindados económicamente hasta el 2014. Y no hay terremotos. Un vientito de cada tanto le viene, pero no pasa nada. Y son para los techos livianos. Exacto, sí. No le va a pasar absolutamente nada. Es también la imagen país. Estamos blindados, Flavio, filosóficamente. Y eso es lo más importante. Es que una cosa no llega con la otra. Claro. No se puede estar blindado económicamente si no se tiene una filosofía clara de qué rumbo quiere llevar el país. Lo vemos permanentemente en todos los órdenes. Por parte del gobierno, por parte de la oposición, por parte de la plana política, el ritmo justo. ¿Hay discrepancias? Sí, las hay. ¿Hay matices? Sí, los hay. Pero todos pensando lo mejor para quien recibe el beneficio de su dirigencia, ¿no? Sí, absolutamente. Claro, es un momento de reflexión. Creo que también es apropiado. Se acerca la Navidad. Una Navidad que nos encuentra con un Uruguay diferente, con otro Uruguay, con un grado de transparencia, de madurez. Al comunicador también lo ayuda esto. Sí. El tener objetivos claros también ayuda al comunicador, porque el comunicador siempre sale... Nosotros tenemos esa capacidad de indignación a flor de piel, ¿verdad? Y sin embargo, el saber que vamos seguros, el saber que vamos todos en el mismo tren, nos hace como relajar, ¿no? Y mejor tener esta fluidez. Exacto. Esto en un clima de confrontación sería impensable. Esta charla. Esta charla de... Y acá cabe la discrepancia, además. Pero por favor. Pero el concepto está delante de todo. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Quizás por diferentes caminos, pero los dos apostamos a lo mismo. Y ese mismo espíritu es el que se ve reflejado en diferentes órdenes. Amigos, saludamos a la bruja, saludamos a Beto, que están en la... Por lo menos acusaron gran recibo hace un rato en la sala de chat. La bruja nos hizo un reporte de calidad de emisión, nos aseguró que estábamos saliendo en buena forma y ahí fue que dijimos, bueno, sí, vamos a salir, sí. No vamos a hacer esperar más a esa persona que está del otro lado. Vamos a escuchar un poco de música. Buenas noches, nos dice la bruja. Les recordamos, quienes quieran sumarse a la sala de chat, si así lo consideran, pueden hacerlo a través de www.monoculo.com. Ahí está la bruja aguantando el temporal. A la música y ya volvemos. Club. ¡Que no maguera ese Bombo Club! El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo. Un programa que no espera por vos. ¡El que se llama Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo mientras... ¿Ganó? Vos sabés que no. Le erré un numerito. ¿Le da vuelta o no le da vuelta? Mientras Franco juega con el celular. Creo que está bien. Sí. Creo que está bien porque es un momento de la música. Ya está todo aceitado. El vagón de noticias en este tren de la noche del día de hoy. Y ya lo tenemos masticado, que eso es lo importante. Exactamente. Mientras Bolita también nos acompaña, un poco siendo protagonista arriba de la mesa y ahora no tanto, continuamos. Hay una... Se viene. Esto se viene, esto es innegable. Creo que la analogía de la televisión es parte de la historia y Uruguay se apresta a ingresar en la era tecnológica de la televisión digital. Luego de un debate largo en el que estuvimos involucrados también, ¿verdad? Un debate que se realizó haciéndose, apropiándose de las redes. Sí, apropiándose de la gran red de lo que es internet con un blog en la que el usuario común y corriente podía decir todas sus dudas, sus inquietudes sobre el tema de televisión digital. Y realmente creo que la gente está tan informada de lo que es la televisión digital que casi preguntas no hubo. Sí. Porque era algo que sí, en otros países, Uruguay va a ser el primero a nivel latinoamericano que va a adoptar el sistema digital, pero creo que ya sabemos más o menos de qué se trata. Y eso es lo que hace el progreso sustentable, el que cada uno se apodere de las cosas. Y en este país yo creo que hay una preocupación especial por eso, de que el hombre esté informado, porque se sabe que cuando más están informados más se produce, digamos, más hay, más iniciativa hay, y eso es una preocupación fundamental de este gobierno, lo ha sido siempre. Basta recordar, digo, yo lo hablé con quien vende diarios en la esquina de casa y le preguntaba, ¿no? Porque me interesó el tema. Le digo, decime una cosa, ¿vos cuántas mecánicas popular vendías? Y me dice, no, la verdad que se vendía y se vendía. Ahora ya no, digo, ahora ya no. Pero la gente que compra mecánica popular es la gente que hoy está decidiendo los diferentes temas en este país. Entonces, una población formada con mecánica popular, con muy interesante, con revistas que... La revista del IADE, lo recuerdo, ¿sí? Exactamente, Mercedes 832. Por favor, eso hace que más allá de... Siempre se dice que un libro lo lee cuánta gente. Se vende una mecánica popular, realmente es un elemento de lectura que todo el mundo en el baño nomás la puede ir leyendo y va aprendiendo. Mientras va dejando, va incorporando conocimiento. Como que empujan esos conocimientos hacia abajo. A veces, el tránsito lento... A mí me ha sudado. El tránsito lento muchas veces se cura con mecánica popular de brasileras, que demora más uno en leerlas, ¿vio? Que tiene que estar buscándole por aquel lado va. Pero lo concreto es que no hubo necesidad de consultar mucho, se hizo la instancia, creo que se cumplió la forma sobre el tema digital, pero este advenimiento de la televisión digital tiene un punto de fricción con quienes llevan adelante los destinos hoy de las telecomunicaciones abiertas. No es el caso de Monóculo. Ustedes lo saben, se maneja por carriles independientes, alternativos a lo que es el sistema de masas de la comunicación. Y la reglamentación de la autorización de la televisión digital que iba a ofrecer más canales y pim pum pa viru viru viru viru tecnológico, que sería largo y absurdo y de perogrullo explicarles de qué se trata, porque ya todos lo saben de la manera, en la medida que nadie consulta, claro, de qué se trata, es porque uno, el que calla otorga, sí, sí, exactamente, duda. Tiene un punto de fricción. Y vamos a leer un poco la noticia para ponernos al tanto y para ponerlos al tanto a ustedes, que si hay un pequeño retrasito en esto de la televisión digital, acá hay parte de quienes, hay parte no, hay están los datos de quienes pueden provocar este atraso. El gobierno tenía previsto poner en marcha este mecanismo, un cobro de un canon a canales de televisión a través de un decreto, pero debió sacarlo porque era jurídicamente cuestionable. El gobierno intentará por todos los medios lograr que los canales de televisión tengan que pagar un canon por la utilización del espectro radioeléctrico. A juicio del Poder Ejecutivo, es justo que aquellos inversores privados realicen un aporte para fomentar la industria audiovisual. Y por eso el Ministerio de Industria incluyó en el proyecto original de decreto que regula la televisión digital la obligatoriedad a aportar un porcentaje de la recaudación de las empresas que participan en el negocio. Hasta aquí vamos claros. Quienes son hoy permisarios de la utilización de la televisión, y suponemos, quiero yo que en el futuro también, cuando llega la época tecnológica, sean los primeros, tendrían que, por este decreto que tiene algún problemita legal, tendrían que dar un canon para la producción de material audiovisual. Sin embargo, apareció una traba. Los asesores jurídicos de los canales alertaron que sería ilegal implementar una medida de este tipo por decreto, dadas sus características. Es por eso que el canon previsto fue retirado del texto que elaboró Industria y que ahora espera solo la aprobación de Presidencia para su firma. Acá vemos la elasticidad y la capacidad de reconocer cuando hay un error. Se pone la idea de poner un canon para la producción audiovisual. Los abogados de las empresas, que no creo que por no darlo, sino simplemente constitucionalistas, para no encontrar una falla en la reglamentación, dicen, esto no está bien. Ah, lo sacamos. Inmediatamente se saca. El presidente José Mujica tiene arriba de su despacho, además de esta, otras dos iniciativas fuertes que esperan por su decisión. Y ahora vamos al caso. Por más que no lo pueda poner en el decreto, el gobierno no da la batalla por perdida y tiene en mente impulsar un proyecto de ley que incluya esta medida. Según contaron a El Observador, esta noticia la recogemos del Observador, fuentes oficiales a cargo de las conversaciones. De ese modo sí podrá aplicar el sobre. Pero ¿qué porcentaje estamos hablando? Exactamente. Ahora vamos a el... A veces se le va la mano, es verdad, a veces se le va la mano al gobierno. Claro, dice, entonces el tío del trabajo que está en, leí un poco que no vale la pena, el trabajo que está en pleno debate dentro del Poder Ejecutivo hablaba de que aquellas empresas que facturen menos de 2 millones de unidades indexadas anuales, unos $230,000, nada, deberán aportar el 1% de facturación, mientras los que recauden más de $230,000 tienen que aportar el 1%, que en cuentas claras son $2,300. Mientras tanto, aquellas firmas que recauden menos de esa cifra deberán pagar 0,5 del total. Los titulares de dichos servicios deberán presentar sus balances anuales con contabilidad suficiente y auditada en el tiempo y forma que se dispondrá oportunamente, dice el texto alternativo del proyecto. O sea, $230,000 no parece mucho, pero si hablamos del 0,5%, que esos los menos de 230, son $1,150, ya se le saca la cuenta así, y ahí sí estamos hablando de que es duro también. No, claro. Es duro el porque además uno también, lo digo por mi propia empresa, uno no sabe cuánto va a ganar en un año. Y también evaluar ese tipo de quitas. puede distorsionar también un presupuesto. Claro. Y eso creo que lo quiero corregir en un puntito. El 0,5 de quién es menos de 230. O sea que 1150 dólares. Sí, pero eso si facturara 230. Exactamente. Pero no. No. Generalmente es menos. Es menos, claro. O sea, en ese caso sí. Quien facture $1,000,000 tiene que aportar $10,000. No, es un disparate. $10,000. Es, realmente yo creo que acá se puede llegar a generar un capital. Y además hay un riesgo muy fuerte de generar antipatías por parte del gobierno. Decir, bueno, dame ese 1%, dámelo para mí. Claro. Esta es la mía. La AMI. Que puede generar cifras multimillonarias para distribuir después en producción audiovisual. Imagínese. Ya una primera cifra que barajamos nosotros, $2,300. Uh-huh. Con $2,300 se puede hacer cualquier cosa, se puede hacer películas en 3D. Claro. Se puede producir. Pues no basta nada. Empieza a producir empresa. Hoy que filma con un celular. Con $2,300 se compra 4 o 5 celulares. Y le hace una película a 4 cámaras, ahí le lo vuelve loco y compite. Con este porcentaje, con este 1%, se están pisando el palito los propios canales. Sí, sí. Los propios canales. Y no son bobos. No son bobos. Después, dice, los empresarios de rubro se oponen a tener que abonar ese valor y dicen que se trata de una medida institucional. Su creación mediante un decreto resulta viciada de nulidad por ser contraria al texto constitucional, dice un documento que Andeu entregó al gobierno para dejar sentada su postura. Más allá de las formalidades, la gremial de empresas de radio y televisión se opone al fondo del asunto. Los planes de gobierno para la televisión digital no convencen a los privados. Y esto puede traer, y esto hay que tener cuidado, la censura de todos los broadcasters a este gobierno. Claro. Y si quieren perpetuarse en el poder, cosa que yo entiendo que deberían hacer, tienen que estar muy bien con los medios de comunicación. Sí. Me parece que acá hay una jugada que podría llegar a recaudar. Yo no sé qué plata puede recaudar. ¿Cuánto factura la Canal 12? Y fíjese, el premio Fona, por ejemplo, son $70,000. ¿No? $70,000. O sea que estamos hablando de que si se pudiera financiar una de las películas con los impuestos, por lo menos tendría que haber una recaudación de $70,000,000. O sea que... ¿Cómo? A ver, ¿cómo llega a esa cifra? Una de esas películas. Ah, con un canal. Por eso le digo. Debería... Entonces no... Hay cifras que no me cierran. A mí hay cifras que no me cierran. De cualquier forma, lo que no podemos caer es en desestimular la empresa, ¿verdad? La empresa que son años que están y por algo lo eligen los uruguayos. Usted lo ve los avisos, y no tengo por qué sospechar que mienten, que de Canal 12, Canal 10, que dicen nos eligen, el uruguayo nos elige por la, no solamente por la trayectoria, sino por la, usted ve la programación de los canales y por la oferta. Pero no, y otra cosa, creo que tenemos que sentar cabeza los uruguayos, y nosotros a lo largo del tiempo, a lo largo de todos los canales privados tienen alrededor de 50 años de emitir, nunca se les cobró nada. Y todo lo devolvieron en el producto, en lo que ellos produjeron. ¿Sí? Y lo que nosotros pudimos ver. ¿De dónde viene eso de querer cobrarle ahora? ¿Sí? Yo creo que acá ya la sola manifestación del rechazo a la medida y la búsqueda del argumento de que es inconstitucional va a ser dar un paso atrás al gobierno. Va a entender que realmente le erró. Sí. Y eso habla de la elasticidad, de la capacidad de reconocer errores. Otro, arrogante, prepotente, hubiera dicho, acá se decreta que me das el 1% y chao. No estamos en ninguna república bananera, no estamos gobernados por un simio, estamos gobernados por un equipo económico y por un filósofo de la vida. El equipo económico encabezado por David Astori. Sí. Que ha tenido más énfasis en la educación que nunca. Y en la filosofía que viene de nuestro presidente José Pepe Mujica Cordano, casado con, en primeras nupcias, con Lucía Topolansky. Ya lo dice todo. Todo esto da un clima de tranquilidad en esto. Si hay que dar plata, la podemos dar nosotros, los uruguayos, todo el pueblo, y no la empresa. La empresa ya nos da, ya nos da. Por ejemplo, además usted, todas las mañanas nos da día perfecto. Nos lo regala acá. No. O sea, a mí no me cobra nada. Yo lo puedo poner, ¿eh? Y lo veo y lo disfruto. Por antena. Sí, sí, no tiene que tener cable. No, no. Nos regala Hola Vecinos. Ya en la mañana nos empieza a regalar. Primero nos regala el informativo. Bien social, dice usted. Claro, primero el informativo. Después nos regala ese. Después nos regala otro informativo. A la tarde, por lo general, que es la hora de la siesta, nos regalan poco. Hay algún flash igual, ¿eh? Sí, pero poco. Y después nos regalan el informativo de la noche. Y casi todos los, te diría casi todos los días, hasta una hora más de programa nacional hay. Pero ha habido, programas de entretenimiento que no tienen por qué tocar la realidad, porque además uno va a un programa de entretenimiento para escuchar como el de Omar Gutiérrez, para relajarse, para extenderse después de la comida. Igual ellos siempre una información ha habido históricamente. Esta boca es mía, por ejemplo. Es más reciente, que también va a desaparecer. Sí, es terrible. Pero esas cosas van a pasar. Y yo creo que están desapareciendo porque se ven amenazados con este 1%. De tributar este 1%, y dice, bueno, me parece que vamos a tener que... Que meter un latazo. Que meter una lata acá y bueno, que sea lo que ellos quieran. Sí. Un MacGyver. Y de cualquier forma a mí no me molesta que vengan, que vuelvan otro tipo de programa que también... yo me acuerdo del chico estar comiendo la merienda, cosas, y siempre ver los tres chiflados, cosas que venían, y que ahora también hay mucho programa uruguayo también ahora. Yo creo que también tiene que haber un balance, ¿no? Usted dice que hay mucha penetración de programas uruguayos que se están desplazando a los enlatados. Y yo creo que sí, y eso hay que tener cuidado, porque también la influencia exterior, la dinámica que traen algunos programas, hay que seguir aprendiendo de ellos. Tal vez no estemos maduros para... No sé de cuál. Empezar. A mí me parece bien. A mí me parece que el ser humano tiene que aprender todos los días de su vida. Pero cuando usted me habla de televisión, digo, no sé de qué programa habría que aprender. Y bueno, ¿me puede ilustrar? Con gusto, así. Y hay programas, me ilustra a mí. Yo veo programas, por ejemplo, veo a Carballo, veo a Reali, y no hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Es mejor Carballo. Yo creo que... además hay un tema técnico, hay un tema de cámaras, de... Sí, pero de usted encuentra que es mejor Real. A mí Real me parece detestable. No, me refiero al... Me parece una técnico, falta de respeto. No. Sí. Pero casi todos los uruguayos son técnicos. En Carballo, en Petinati, cosas, hay todo un respeto a la idiosincrasia uruguaya que es importantísimo. Eso yo no lo pongo en discusión. Eso. Me refiero a nivel técnico. Yo creo que tenemos que todavía seguir observando. Ahí discrepo, son dos bibliotecas. Yo creo que ya lo que tenemos que aprender ya lo aprendimos. Sí. Nosotros tenemos programas en los que la gente permanece sentada. Yo soy parte de un programa en el que nadie se para. Está bien. Jamás. Bueno. Y sin embargo, un regio programa se está haciendo. Es verdad. Entonces, no sé, ahí hay. Pero está bien, yo respeto su opinión. Bueno, pero usted tiene una solución para eso. Sí. Usted tiene cable. Usted, si quiere ver esas cosas, que la mire por cable. Todo el uruguayo tiene derecho a ver producción nacional. Y yo creo que si nosotros entramos a recortar presupuesto de los canales, puede hacer peligrar la producción nacional, ¿no? Y eso a mí me generaría como cierto resquemar. Todos los técnicos, los cajetillas que tienen cable, esos igual pueden ver, no hay problema. Uno no se va a enchufar toda la porquería que producen acá, pero la tiene que recomendar. Claro. De todas formas. Claro. Uno tiene 60 canales, y si paga el paquete premium tiene 60, y el otro premium tiene 62 más, que es el bueno. Pero bueno, lo concreto es que está puesto de manifiesto que no cayó simpática esta medida. Nuestro gobierno retiró del proyecto, va a seguir insistiendo. Creo que la pulseada se la tienen que jugar los canales ahora, decir, bueno, si vos me pones el 1%, yo no te hago más declaraciones. Ah, sí. O no te llevo el micrófono al Parlamento. No te llevo el micrófono para acá o para allá. Y ahí yo creo que se puede llegar a un acuerdo en el que ganemos todos. Yo igual creo que eso no está en el pensamiento de ningún... Claro, del empresario. A los medios uruguayos les cuesta extorsionar. Lo vemos en los países de los centros. norteamericanos, como decía usted, la República Bananera, enseguida saltan, sí, manipulan a la gente. Acá hay información imparcial, acá se da, yo a veces me asombro, acá se da la información y no se produce ningún otro comentario que la cuestión objetiva. A veces yo creo que tendría que intervenir más el ser mediático. Y hasta el mismo periodista es absolutamente imparcial. Sí. Cuando pregunta, sí, no repregunta. No. Se da por satisfecho. Y sobre todo si el entrevistado está molesto. Y eso es un respeto a la persona. Otros países, basta recordar, ejemplos cercanos en el tiempo. CQC, sí, los payasos. Los payasos. Pero lo tenían loco al Miguel, ¿cómo se llama? A Rico. Le decía una falta de respeto, una cosa, una persona que era concejal. Acá hubo una periodista, le recuerdo muy bien, con bastante desagrado, que a Gregorio Álvarez, la salida de un jugador, le repreguntó. Y yo creo que tuvo el rechazo de todos los periodistas que estaban al costado y de la población en general, que no le gusta, que yo cambié. Cuando vi que le preguntaron al señor Gregorio Álvarez, que tendremos diferencias, claro, pero que fue presidente. Uh-huh. Es difícil bancarse, eso es difícil. Por eso, esos ejemplos no, hay que desterrarlos. Por eso yo digo que la televisión argentina a mí me tiene... Sí. Me parece que sí, puede ser que técnicamente, pero que tiene un trasfondo, sí, que un tufillo extraño, un tufillo feo. Hay muchos programas que repreguntan. Sí. Sí. Es como una cosa, como una costumbre, de la prepotencia típica del porteño, sí, que no se sabe ubicar, no se adapta a las circunstancias. Sí, sí. Y como que es premiado también, ay, qué bien. Le ponen cositos, simbolitos adelante a los... Una falta de respeto. Okay. Eso sí, ahí estoy de acuerdo. Es una falta de respeto cuando ya alteran las cosas, le alteran la ropa, le ponen le hacen gorro, le hacen macacada, le ponen bigote, le hacen... Y seres públicos que tienen una jerarquía. Gente que está ahí porque fue votada. Exactamente, ellos creen que están agrediendo a la persona y están agrediendo a todos sus representados. Exacto, al colectivo. Al colectivo. Bueno. Otra noticia, esto es en el plano internacional. Bill Clinton, ex presidente, un presidente que realmente poco aportó a la historia de Estados Unidos, ya que no vino a Uruguay, con ansias de protagonismo, lanza... Saxofonista, yo sé. Saxofonista. Sí, lo que le encanta aparecer en YouTube con el sax. Es verdad. Para eso siempre está pronto. Para eso tiene tiempo. Hizo unas declaraciones que realmente... ¿Cómo? Que advierten una advertencia a nivel planetario a raíz de la carrera atómica que está llevando adelante Irán, el archienemigo, sí, de la justicia y la libertad. Dice Bill Clinton que no se debe descartar la opción militar contra Irán. A juicio del ex mandatario, sería una locura que los iraníes decidieran lanzar un arma nuclear porque su sociedad entera desaparecería. Qué sospecha, Qué tremendo, Bill Clinton. Yo lo que nosotros comentábamos acá con Franco previo a la salida al aire es que lo más seguro, más allá de que uno no puede esperar grandes luces de los iraníes, es que si ellos hacen una bomba nuclear, no la tiren por la ventana. Por lo general la van a destinar a otro territorio. Acá Bill Clinton dice, harían, porque su sociedad entera desaparecería. Pone la hipótesis de que los iraníes, se ve que claro, con la novelería, y ya tengo una bomba nuclear, tírala por ahí, que ahí pasa alguien, no pasa nada, y no es de extrañar que algún iraní diga, yo lo tiro por la ventana. Yo creo que no está... es tan así, sí. no es raro, pero no es tan así, habría que avisarle a Clinton que no es así. No, y Clinton tal vez en su afán tiene como una militancia social. Clinton ha tenido históricamente, y yo creo que es una advertencia al propio pueblo iraní para que despierte y para que digan claro, en llamado, manos de quién están. Llamado de alerta. Y en manos de quién están. Claro. En manos de quién están. De un genocida. Una bestia. Capaz de matarlos a todos ellos y que se den cuenta. Para probar la bomba nomás. Claro, amparados en la. Y ellos están en los búnkers. Porque ellos se meten en los búnkers, no como el presidente americano que puede salir a cualquier lugar y tiene el respaldo de su pueblo. porque vivimos en una sociedad completamente diferente. Ahí, en Irán, uno nunca sabe lo que puede pasar con la vida. No, ahí uno sabe y no sabe si vuelve. Sí. Sale y no sabe si vuelve. Sin embargo, pero curiosa la reflexión de Clinton. Otro que plan internacional, otro que se nos viene, y acá creo que queda bien, nuevamente bien posicionado Uruguay, es el papá de Sarkozy. Nosotros hace unos días tuvimos un pequeño diferendo con el presidente de Francia cuando nos incluyó en un paraíso fiscal viciado de nulidad, donde, bueno, se decía que Uruguay podía ser receptor de capitales mal habidos, cosa que la propia historia reciente se encargó de demostrar que no es así. Ya eso es parte de la historia, esta apreciación de Sarkozy quedó en la nada. Se sabe que esa lista oprobiosa que integrábamos con unas repúblicas bananeras ya no la integramos en absoluto. Y como gesto de buena vecindad, recibimos al padre de Sarkozy, que viene a hacer una exposición de artes plásticas en San Ignacio, que realmente se la recomendamos muy mucho. Es una persona que se dedicó a la publicidad en sus años mozos y que vino de Hungría, parece, mozos, y fundó casi un imperio aparentemente en Francia, seguramente fruto de su capacidad y su arte. Trabajó para grandes compañías, creo que L'Oréal, es verdad, y Christian Dior. Y Christian Dior. Bueno, el hijo sigue sus pasos. Sí, no. Tendremos diferencias políticas, pero que tiene un nivel, y además se casó con una señora de la moda. Y divina, además. Preciosa. Vale. Carla, el Pepe la ubicó también, sí, en su lugar cuando le dijo de repente era por un problema de alcoba o había tenido una mala noche. Carla y Sarkozy mandó la que bueno, pasa que es un crack, siempre lo podemos citar a toda hora. A mí además me gustaría saber meter un micrófono en la intimidad de porque si así se comporta en público, lo que debe ser, es un pícaro. Él le saca, ¿cómo que se dice? Cuando le saca la verdad, así, tirándole una. Le tira verdes para recoger maduras. Claro, el Pepe es el típico. Exactamente. Y bueno, porque si no, uno diría, uno dice, ay, qué disparate que está diciendo el Pepe. Pero el Pepe no va a apuntar sin hilo. Totalmente. Si está diciendo algo, por algo es. Claro. Pasa que está, claro, nosotros lo hemos dicho, está adelantado a la época. Pepe está en 2030. Sí. Ya va a pasar que en el 2020, el 2030, añoremos. Pero además, un gobierno así. Pero claro, pero además hoy decimos, ay sí, con Argentina estamos medio peleagudos y le estamos dando cosas. Pero en el 2030 le pedimos dos o tres partidos en vez de hacer la decía que el partido inicial sería en Uruguay. Y capaz que le metemos 3 o 4 de los octavos de final. Acá en Maldonado. Y entonces estamos sacando rédito de algo que lo sembró el Pepe 20 años antes. Claro. Y además, ¿con qué cara nos van a decir en 2030 no? Pero y nosotros que te dejamos regasificar acá en el puerto tu petróleo, tu gas natural. Por eso. Yo creo que son cositas, muchos detalles. La gente, no es porque la gente no sepa. Es que la gente no tiene todos los elementos que el Pepe sí. Claro. Entonces, por algo tiene un equipo de asesores de la puta madre. Ay, pero por favor. Y el Pepe pone en la balanza toda una serie de circunstancias que nosotros, pero ni nos enteramos, y es bueno que así sea, los guías están para eso. Yo de todas formas volviendo al tema de la exposición, sí. Lo más seguro es que vaya. Va, eso es lo que te iba a preguntar. Voy a tratar de estar, hablé con Lescano, a ver si podemos ir los dos juntos, después así me zafo de pagar el pasaje, me llevo en el auto. Pero que creo que como uruguayos debemos estar. Si nosotros estuvimos enfrentados a muerte con Argentina y recurrimos a, en un caso de emergencia, a Bush, si este hombre no ofrece una muestra de la calidad que nosotros esperamos o que el público uruguayo, podemos recurrir a alguna otra potencia para que lo ponga en su lugar. Exactamente. Tenemos esa carta abajo de la mano. ¿No le asusta un poco viajar con Lescano? Lescano, usted que ha viajado con Lescano. Lescano, cuando llega a una localidad, eso que están apartados y que no tienen los medios muy, muy cercanamente, cuando llegan las cámaras y llega el Escano, ¿no hay mucho tumulto? Mucha... El Escano es un llamador también. Sí, le voy a decir, yo de confieso, sí, y no por eso soy menos hombre, he sentido miedo cuando he viajado con el Escano, porque es tanta la gente que se agolpa a saludarlo, que le digo, muchas veces él viaja en el asiento de adelante. Sí. Yo voy en el de atrás por el tema de las piernas. ¿No? Él, para saludar a un lado o al otro, a veces interrumpe la visión de quien maneja. Y yo le digo, Héctor, y ahí levanta un poco la manito, claro, pero a veces le digo, la verdad, y es tanta gente, ¿por qué lo va saludando así, a dos manos? Vas llegando al pueblo que sea, pero no. Hay que estar ahí. Eso no lo capturan las cámaras. No, las cámaras no, y no son para todos los hombres. No son para todos los tipos. Mire que porque está en un ministerio que lleva, que tiene, digamos, trascendencia, es que logra esa adhesión. Es porque él personalmente, no por ser ministro. Yo creo que yo lo he visto repartir ahí en la Feria del Parque Rodolista. Y no puede caminar. Es verdad. No puede caminar. Claro, además le pregunta, porque es un tipo que larga una idea tras otra. Entonces le preguntan de otro tema y él dice, no, yo soy ministro de turismo, no puedo opinar sobre todo. Porque además tiene esa cosa de la humildad. Sí. Y eso que ha estado en el fútbol, en el turismo, en el Senado, en... Sí, ha recorrido todo. Y ha estado con diferentes partidos también. También, ¿eh? También, eso uno dice, o eso lo foguea en la política. ¿Sí? No, ha estado con partidos y ha estado convencido. Y ahora está convencido de otras cosas y también es un hombre de convicción. Y eso es lo que nosotros rescatamos. Otra iniciativa, esta es en el plano nacional y habla de... del beneficio que tendrían las víctimas a raíz de un descuento que se le va a hacer. En esto no, acá no hay tema de, acá no hay quejas. Acá no hay abogados que se opongan. Y no pudieron dividirlo más, porque había propuesta de dividirlo en 10 o 12 veces el sueldo. Lo dividieron en 4. Imagínense igual la cantidad que va a ir para cada uno. Sí, lo concreto es que se dice que el gobierno está a punto de enviar al Parlamento un proyecto para regular el trabajo de los reclusos donde se establece entre un 3 y un 15% del producto del empleo se destina a compensar a la familia de una víctima según la gravedad del delito. La iniciativa relativa al trabajo de los presos que se encuentra en sus últimas etapas de preparación en el ámbito del Poder Ejecutivo trata de mejorar lo que ya existe con respecto a la remuneración que reciben por su trabajo dentro o fuera de los establecimientos. Este proyecto dividirá lo que se percibe en los reclusos en 4 partes. Una será para su familia, otra se destinará a una cuenta bancaria que se abrirá para el momento en que recobren la libertad, otra será destinada a los gastos que puedan tener mientras estén presos y un fondo de atención a la familia de las víctimas de sus delitos. Los detalles del proyecto de ley fueron divulgados por el ministro del Interior, Eduardo Boromi, el miércoles 21 en la Comisión de Constitución y Código de Diputados. Dentro o fuera de los establecimientos carcelarios trabaja aproximadamente 35% de los 9.300 reclusos, unos 3.000 más o menos. Bajo porcentaje. Los otros 6.000 se rascan el hongo. Claro, lo que acá no quedó claro, digo, acá se plantean varias cosas. Primero, si a uno le hacen un... No queda claro, ¿cuánto gana un recluso? Porque hay que contemplar la posibilidad de que si el recluso gana bien, yo prefiero que haga un daño grande. Sí. Yo, en lugar de la víctima, digo, bueno, no. Lo que pasa es que no trascendieron las cifras. Claro. Uno no puede especular en este caso. No puede especular, pero si le dan un 15%... No sé si no entrego dos o tres familiares. Para que le caigan a trompadas a la calle. A lo que sea. Si me asegura el 15% y este hombre gana buena plata trabajando, no sé. No, lo de no ofrecer ahora resistencia ya está. Sí, no. Está clarísimo. No, igual hay algo que a mí me asombra, que el otro porcentaje, el resto, es para el tipo. Sí. Es un tipo que ha hecho daño a la sociedad y al resto de la sociedad. Porque cuando se agrede a una persona, y eso yo creo que es lo más real de todo, que los sociólogos lo han interpretado fenomenalmente, se agrede a la sociedad entera. Y yo creo que ahí está faltando que un porcentaje, lo podemos dividir en 5 ya que lo dividimos en 4, que un porcentaje vuelva hacia la sociedad. A rentas generales. A rentas generales. Sí, ahí está bien. Se podría utilizar en otras cosas. Está bien. Vamos a ver qué pasa. Yo estoy esperando a ver cuánto ganan. Que me saquen el índice medio. ¿Pagaré IRPF? llegar a esos. Miren, yo a esta altura no sé. No sé, depende. Si es una persona preparada, obviamente tiene que te pagar el IRPF. En ese caso también se pedía la colaboración de nuestro presidente a nivel privado, que se involucren los privados. Y realmente yo creo que el privado está deseando tomar a un preso. Sí. Dice, ah, yo quiero que acá me venga a trabajar un preso. Porque es como es la oportunidad que uno le da como empresario al privado de libertad. Creo que lo va a recibir de otra forma, lo va a evaluar de otra forma y lo va a atesorar mucho más que uno que de repente deja de trabajar, claro, y agarra un trabajo en otra cosa. Claro. Y además es difícil ponerse en la cabeza de un empresario, ¿eh? Nosotros, pese a que tenemos capacidad emprendedora, no hemos nunca sentado nuestra vocación en grandes empresas. Siempre ha sido más bien en negocios más pequeños. Y la cabeza del empresario, por algo el Pepe también los llama siempre a hacerse protagonista de este proceso. La cabeza del empresario es una cabeza compleja y una cabeza social, una cabeza que está siempre pensando en el colectivo. Y bueno, ¿cuántas empresas tienen responsabilidad social? Tiene un término exacto, ahora no me viene a la memoria, si es responsabilidad. Muchas. Sí. Responsabilidad social o algo así, que justamente se vuelca a la sociedad o a alguna fundación que de repente, yo qué sé, McDonald's, sí, que tiene responsabilidad social, tiene la fundación McDonald's. Increíble. Entonces parte de las de los impuestos se vuelca a esa fundación que no tiene nada que ver con la empresa, simplemente usufructúa el nombre, nada más. Exactamente, pero hay tanto prejuicio. Yo estoy cansado de escuchar por la calle eso de, ay, se la llevan ellos, se la llevan. ¿Cuándo vamos a agradecer a esa fundación? Ojalá, pero se la llevan porque la producen. Si no, no tendrían cómo llevársela. Vamos a escuchar un poco de música, un tema y continuamos porque tenemos otras noticias y hay de todo, como en Botica. Complaining, I could repeat every statement you've made verbatim. I treated you better back in the day, and now you feeling like I'm changing, like I'm not the same man. I used to force your heart rate to run a race, and now it's safe to say that it's been running out of patience. Frustration, you want some separation, you want no placement within this mess I'm making. I'm painfully aware of my mistakes, and maybe you should break and escape from the situation, or take a little taste of the blame. Then instead you full of hate, telling me get out your face. Yeah, you don't really want me. You don't really want, you don't really want me to go. No, you don't, that's just for show. You don't really want, you don't really want me. You don't really want, you don't really want me to go. No, you don't, that's just for show. Now you wanna threaten me, is that what you're telling me? Like if I don't step it up, what, you gonna step from me? Where you gonna go? You next to me steadily. At this point, it's like I'm joined with your chemistry. Guess that it just wasn't meant to be our destiny. It's upsetting, see, I gave you the best of me. All my friends are like, just let her leave. So go ahead and pretend that I set you free. What? You don't really want, you don't really want me. You don't really want, you don't really want me to go. No, you don't, that's just for show. You don't really want, you don't really want me. You don't really want, you don't really want me to go. No, you don't, that's just for show. get it pound. I ain't tryna mess around, you ain't allowed to get me down. It's no sweat at all, nah, I won't stress about anything projected out of your passive aggressive mouth. Let it out, if we walking on a separate ground, go ahead and step off with all of those brand new friends you found. Hit the town, you'll be back for a second round. If you was gonna leave me, you would've already left me now. You don't really want, you don't really want me. You don't really want, you don't really want me to go. No, you don't, that's just for show. You don't really want, you don't really want me. You don't really want, you don't really want me to go. No, you don't, that's just for show. Monóculo, pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Una noticia linda, esto en el plano de turismo, involucra al ministro de turismo por su gestión, a Lilian Quechichián por haber interpretado claramente los lineamientos que lleva adelante Héctor Lescano, y a nuestro presidente, porque fue convocado para recibir al turista 3 millones en Bienvenido al Uruguay, una pancarta o un coso que decía bienvenidos más de 3 millones de turistas. Esto se dio en el paso fronterizo de puerto Colonia, perdón. Ahí está. Y en el aeropuerto donde hubo, lo concreto es que batimos un nuevo récord. Uh-huh. Tenemos más de 3 millones y se prevé que lleguen 4. Uh-huh. No sé si va a dar para este año que lleguen 4, pero puede ser. Y fue recibido por nuestro presidente. Esto se practicó hace un año o dos años en la llegada de Buquebus, en una oportunidad donde estaba Lilian Quechichián, no me acuerdo quién era el intendente en ese momento, con una mesita improvisada con un mantel de bajo costo. Uh-huh. y una botella, y se destapaba, se descorchaba una botella que creo que era de champán, si no sería sidra. Llegado el caso es lo mismo, digo, el turista que llega no le hace asco a nada, ¿no? Le tira una sidra y una. Pero se aumentó el presupuesto para esta vez, No, por eso, pero quiero volver a eso. Estaban esperándonos en el puerto Colonia y el muy entretenido del turista entró por otro paso de frontera y ahí llegó el 3 millones, lo que nadie lo recibió ni nadie lo saludó. Ahí la prepotencia del turista, ¿no? Que dice, yo soy, estás esperando allá, yo entro por acá. Creo que me había venido de Brasil o algo así. Y se lo dieron a otro. No, se lo dieron a alguno que llegó al final por Colonia, porque ya que tenía la botella ahí, las cosas, dije, bueno, sí, no sos el 3 millones, pero ahora ya lo ampliaron esto y ya dicen más de, bienvenidos más de 3 millones de turistas, y se lo da el presidente. Y en un ejercicio el presidente que últimamente lo hemos visto en varias ocasiones, no hacer el discurso complaciente para dejar contento, no ofrecer aquello amaunense o la alcahuetería, sí. Hablemoslo claramente, la alcahuetería que puede decir otra persona que quiere capturar la simpatía, sino que a estos turistas que ingresaron, que fueron el número 3 millones en una familia, uh-huh, le dijo, a veces nos pasamos de vivo con los precios y los fajamos pero estamos mejorando en ese sentido. Un poco lo que pasó en Alemania también, cuando hablaba ante inversor y le decía, a nosotros nos gusta descansar los lunes. Es ese tipo de neo, de neopolítica que no ofrece eso que el empresario, que el turista quiere escuchar, o no son esas palabras cómplices al oído del extraño a nuestro país, sino, onda, te digo esto y te lo digo yo, que soy el presi y que estoy acá porque sí, porque me votaron, no por capricho mío. Y bueno, se les regaló en este caso un voucher con una estadía en un hotel. Esto lo recibió Forrest, el padre de la familia, un estadounidense casado con Elizabeth, una argentina, y sus tres hijos, Claudia, Sofía y Andrés, que se bajaron de la camioneta en la que venían y bueno, saludaron a las autoridades. Recibieron libros también de Uruguay Natural, parasoles, remeras y sombreros. La familia viaja con su perra Lucy, pasarán un mes y medio en Punta del Este. Qué divino, me hubiera gustado estar realmente. Habría que involucrar a otro ministro, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino a Astori acercándose a uno que baja ahí en el puerto Montevideo y le diga, cuidado los bolsillos que hay punguista. Exacto. Que tengamos ese trato de amigo. Cuando se dice un trato de amigo, uno a un amigo lo advierte. Es verdad. ¿Eh? Cuidado que acá te y que le diga, cuidado que acá te va a chorar. Cuidado allá cuando entras en Zara, que si ven que son turistas te arrancan las muelas. Te pueden pelar la tarjeta. Claro. O te la clonan. Ahí está. ¿Eh? Y un agradecimiento que nunca se hace y que creo que acá corresponde es a Buquebus, ¿no? Que Buquebus así podría decir, no nos moleste que estamos haciendo los trámites, que están saliendo del puerto, y ellos no. Ellos siempre, y sin ningún interés. No. Porque Buquebus nunca apareció, no quiere aparecer. Este muchacho que de barbita, ¿cómo que se llama? El presidente de Buquebus, que ha aparecido, porque lo han obligado ahí durante las campañas electorales, porque él le da a todo el mundo lo mismo. Sí, no me acuerdo el nombre, qué horrible, mire lo que es, el desastre, de la memoria. Pero lo hace así sin ningún tipo, y ahora se ofreció para que la cámara, es una molestia para la empresa, y sin embargo lo ha hecho así. Sí, resintiendo lo que es la calidad de servicio con esto, pero bueno, qué servicio también, ¿no? Sí. Tener al presidente ahí en el... Sí, al PP, recorriendo sus instalaciones. Agachadito ahí, moviendo la cosa, pero bueno. Hoy lo anunciábamos en titulares, esto es otra noticia, pero se viene la masificación de la tarjeta de débito y de crédito. Creo que acá también es otro momento en el que vamos a dar un salto grande. Es una medida impulsada por el Ministerio de Economía. Se pretende la masificación del uso de la tarjeta de crédito. Chau efectivo. Sí. Sería esa la campaña. Chau efectivo. Sí. Ya fue cambiando, variando y reglamentando la tasa de intereses que se deducen a los comercios. Menos de la mitad se va a deducir. Del 7 al 3%. Exactamente. Hasta el día de hoy, un comercio para hacer uso de una tarjeta tenía que pagarle un 7% de lo que percibía en la compra al banco. Se acabó esa usura, se le va a dar solo el 3. Yo creo que esta medida, este recorte realmente puede hacer peligrar muy mucho la relación con los bancos. ¿Ah, sí? Porque si no se provoca la masificación, yo no sé qué va a pasar, ¿eh? No sé si algún banco no le va a saltar al gobierno y decirle, bueno, basta de comunismo. Sí. No me vengas con el comunismo este de la tarjeta para todo el mundo, no me vengas con las ideas comunistas de un 3%, yo quiero volver al 7%, y no descarte que sea inconstitucional este recorte tampoco del 3. Vamos a esperar cómo reacciona. Y está bueno que, está bueno, como dice nuestro Pedro, está bueno también que haya un orden de prioridad. Usted sabe que cuando usted le pasa, a todos nos pasa, creo, tener uno en la cabeza, uno tiene que llegue al primer renglón alguna de las iniciativas que tiene en su vida, ¿no? En su vida cotidiana. Y qué bueno que el gobierno ha centrado el tema de las tarjetas, ¿no? Es verdad. Que lo haya puesto en una prioridad absoluta. Porque no hace solamente, uno dice una tarjeta, eso hace una filosofía de vida también. Totalmente. Y que en todos los titulares de los diarios, digamos, si tenemos que repartir, si tenemos que crecer, si tenemos que hablar del tema de la tierra, hay cosas prioritarias. La tarjeta es una cosa que tiene que entrar en la cabeza, porque eso nos va a facilitar a todo un montón de cosas. Además, no es solamente tener dinero. Con este 3% miserable, sí, que le pagamos al banco emisor o a la institución financiera, lo que sea, que realmente creo que puede provocar un cierto resquemor. Hacemos un ahorro como país. En la medida que nosotros eliminemos nuestro papel moneda, el papel moneda sale carísimo hacerlo. Las monedas sale carísimo. Acá no hay fábrica. Hay que importarlo. Hay que importarlo de otro lado. En la medida que nosotros, cada uno tengamos una tarjetita, se acabó el papel moneda. O sea, este 3% que nosotros le pagamos a la... Porque en definitiva... le pagamos nosotros como consumidores. Sí, y enhorabuena que así sea, porque a mí yo no quiero que me regale nada a nadie, te voy a decir la verdad, ¿no? Si hay un 3% de descuento, quédense tranquilo que el empresario va a poner un 4% de aumento sobre el precio para no sentir que están en una intermediación ciega. O tonta. 3x3 no vale. No, además, se desperacutan todos los números. Si uno ese 4% no lo pone en ningún lado, no lo sobrefactura en otro lado, eso después dicen. ¿Se le va la mierda a la rentabilidad? Exactamente. Dicho. Bueno, y perdemos todos, ¿eh? Por alguna empresa que se cierra, cagamos. ¿Cuántos empleos? Cagamos. Lo importante es eso, lo que usted decía, el índice de prioridades. Esto tiene va a su vez el Estado va a hacer una serie de rebajas, o sea, a partir de marzo a todos quienes adopten tarjeta de crédito, o sea, ganamos por donde se lo mire, y ya el uruguayo está acostumbrado a la tarjeta. No es aquel uruguayo de 20 años atrás que la miraba con desconfianza. No. Hoy es otra cosa. Hoy uno compra, paga, va, viene, anda con la tarjeta. Hasta los más resistentes o reticentes al uso de la tarjeta la han tenido que incorporar, ¿sí?, con el transporte capitalino. Es verdad. Van ahí. Ya el manejo de la tarjeta es otra cosa. Ya la anatomía. El objeto, dice usted, claro. Claro, la anatomía del uruguayo está mucho más preparado hoy para tener tarjeta de crédito, de débito, tarjeta de transporte metropolitano, de lo que sea. Sí, ya hoy es otra cosa. Ya hoy uno... Pero además usted no va a buscarla. ¿Y se la mandan? No la pide y se la mandan. Usted dice, no la quiero. Igual, dice, llévela un ratito. Sí, tenga, tóquela. Capaz que no para gastar. No. Pero para que los dedos se vayan sensibilizando. No, pero ya ahora con la del transporte metropolitano, yo creo encantó. Que... A mí me encantó. Todos... La podemos integrar mejor a la tarjeta de crédito. Y además te terminar de esos bolsillos. Y la del Mides, a mí me... se van a dar tarjeta para el Mides también. O sea, ese segmento de población que uno dice, bueno, pero estos pichis que van a tener... que ni tocaron plata en su vida. ¿Qué van a tener tarjeta? Van a tener. Sí. Sí van a tener. Y ellos cruzaron un puente. No pasaron por la plata. Es verdad. Eso es como... se tendrían que sentir. Creo que es la gran democratización que va a traer la tarjeta de crédito. Porque ya no va a ser eso de que yo tengo... que uno se sienta en un bar. Lo que hacemos habitualmente. Uno lleva el llavero del auto y pone la tarjeta de crédito al costado. Ahora, el que está en el carrito va a tener una tarjeta también. Perfecto. O sea, tendrá la llave del candado de la bicicleta o del carro o lo que sea. Pero con la tarjeta también tiene, o sea, la tarjeta ya no divide más, ya no hay la tarjeta platina, todo eso ya no cuenta más, ya no impresionas a nadie con la tarjeta. Ahora todos vamos a tener tarjeta, todos vamos a portar tarjeta. Y eso, qué bueno es eso. Eso es divino. El plan que se llama, creo que ahí estuvieron más acertados los argentinos, el plan incluir. Acá lo llamamos plan de emergencia. Es un término que... Habría que genera mejorarlo un poco, ¿no? Sí. Porque además ya pasó la emergencia. Sí. La emergencia pasó. O sea, ahora es otra cosa. Sí. Y bueno, y el incluir, eso también está en el orden de prioridades. Incluir el hombre que, como decía usted, que saca una tarjeta, es exactamente igual al que baja de un auto y tiene su tarjeta. Exactamente igual. Igual, los dos tienen tarjeta. Eso es lo bueno. Y quizás hasta del mismo color. Sí, ¿cómo no? Pareará el monto. Sí, pero eso quién lo sabe. ¿Sí? ¿A quién le importa? ¿Sí? ¿A quién le importa que uno tenga un débito de $50,000 y otro tenga 350 pesos? A mí no me importa. Pero por supuesto. Lo que vale es la tarjeta. Lo que vale es la posibilidad de controlar cuánto se gasta. Y esto creo que acompañado con el censo es un patacazo. Vamos a tener la cifra de todo. ¿Cuántos chorizos se compraron con tarjeta? ¿Cuánto medio y medio? ¿Cuánto chivito? ¿Cuánto litro de leche? Vamos a tener todo apuntadito. Pero la libreta le llega una vez por mes, la libreta del almacén. Usted te tenía, gasté un kilo de papa, 23 pesos. No, ¿pero dónde le llega la libreta? ¿Por mes? Se la manda a Boca. Exacto. Usted mira y dice, gasté tanto en tanto. Y no le mete garabato. No le mete garabato como le metía al gallego, que uno... ¿Qué dice acá? Claro. ¿Qué dice? Ay, no sé, debe ser tal cosa, y ya lo embarullaba con otra cosa. Uno terminaba pagando millonadas. Acá uno se atrasa y hay un interés, ya está. No se está peleando el precio. El litro de leche salía 15, bueno... Sigue saliendo 15 aunque lo pagues en octubre del año que viene. Lo que varía son los intereses, que no tienen nada que ver. Sí, sí. Que no tienen nada que ver con el litro de leche. Y no tiene miedo. Yo vi ayer en la tienda inglesa, carros enteros, pero atiborrados. De productos, que prepararse de productos tecnológicos, de productos alimenticios, de todo tipo. Y el tipo, cuando llegaba a la caja, no decía, uy, empiezo a contar esto. No tiene miedo. No. Se pone derechito y dice, tiene tarjeta, y sacó una y parece que no le daba y sacó la otra. Y uno lo ve con la cara rozagante. Y le dio. Sí. Se lo llevó. Y claro. Y ya está. Sí. Una operación exitosa. Exactamente. Para los dos lados. Vamos a ver qué pasa, estaremos atentos. Ya lo hemos dicho, pero bueno, no hemos tenido todavía la certificación del Banco Central, la Monóculo Card. También, ya está en trámite. Sí, pero no sé qué pasa. Es el expediente, claro, ¿no? Está frenado. Yo voy a ver si hablo con... Voy a hablar con Blanca. ¿Con Blanca? Con Blanca Rodríguez. Blanca Rodríguez. Sí, para llegar por el lado de la alcoba al otro, al gordito. Mire. Sí, porque ya veo que por el lado de los trámites, a veces hay que hacerlo, hay que aceitar ciertas cosas, pero voy a hablar con Blanca para ver si la podemos largar hablando ahora. Hablando de aceitar. Ella seguramente se está bastante aceitadita con el presidente del Banco Central. Por eso digo. Entonces, me parece que va por ese lado. Como comunicador, uno tiene otro approach con ella. Le voy a decir, mirá, voy a hacer una igual. Se la voy a regalar. Cosa que le llegue. Que llegue a la noche, a la alcoba, las sedas. Y aparece la monóculo cara arriba de la mesa de luz. ¡Qué impacto! ¿No? Ahí va a quedar el otro. ¡Opa! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Y ahí. No, es una iniciativa. Bueno, ahí. Ella sabrá cómo hacerlo, ¿no? No voy a ser yo quien le diga. Y llegó hasta ahí con un solo libro. Porque hizo el libro de Serengri y llegó hasta Vargas. O sea que imagínese lo que puede llegar a hacer con la tarjeta monóculo. Exacto. Así que vamos a ver si va por ese lado. Los argentinos que no descansan en la pavada de llamar la atención, han puesto una ley que lo único que va a provocar es más enriquecimiento para Uruguay. Cuando se habla de las fricciones que hay entre los países que hacen medidas que son proteccionistas, que frenan los barcos, el otro día, y era esto lo que le quería comentar, hubo una nota a nuestro presidente que dijo que le consultaron sobre un barco español que salía de puerto de Montevideo y que lo habían apretado en Argentina y no lo habían dejado desembarcar porque venía del puerto de Montevideo. Y dice, el problema es que se enteraron ustedes, esto pasa siempre. El problema era que se había enterado la prensa de eso y lo estaba presionando para ver si eso iba a provocar alguna medida, algún reclamo a nivel de Cancillería. ¿Cómo era posible que un barco que hacía puerto en Montevideo después no pudiera entrar. Hacer puerto en Argentina porque había hecho puerto? Y ahí, con una cancha que lo caracteriza, dice, eso pasa siempre, ya se calentó, se dio media vuelta y se fue. Rechupado. Bien. Todo bien. Pero bueno, como le digo, si fuera un país de seres humanos inteligentes, nosotros nos veríamos afectados con sus medidas. Ahora acaba de lanzar un proyecto de reglamentar la tenencia de tierras en manos de extranjeros. Una cosa que va a provocar automáticamente el volcado de extranjeros hacia nuestro territorio a comprar tierra, porque acá no hay límite. Acá uno compra lo que necesite. Pero ¿no? Mire si cuando empezaron a venir gallegos, te hubiéramos dicho, sí, pueden poner un almacén, pero no pueden poner más. No pueden poner la sucursal. No tenían, claro, pero no teníamos sociedad en este país, no teníamos transporte. Porque no hubieran puesto una empresa de ómnibus. Exactamente, aparentemente van a regular, todavía está muy en cosas, pero ya la iniciativa surgió, ya se están mareando con eso de ponerle un 15% de territorio de territorio en manos extranjeras. Nosotros, yo le digo la verdad, yo creo que nosotros podemos ofrecer un 60, un 70% en manos extranjeras sin ningún problema. Para lo que sea, porque sí, ahí le dicen pueden plantar tanto. Sin que se vea afectado en absoluto, en pero nada. También además le dicen cuándo lo que tiene que plantar. Ah, acá, sí, también. Acá no se le va a venir a decir plante soja o no plante eucalipto. Acá lo que quieran plantar sí tiene sí, de ellos. A los ganadores no se les imponen condiciones. Pero está clarísimo. Es de ellos. Y son ganadores desde el momento que eligen Uruguay. Ahí son ganadores. Son perdedores en Argentina y se los llena de trabas, de problemas, de burocracia, de corrupción, que es una cosa, es una porquería que uno... Acá, nada. Acá es todo limpito, acá las reglas están a la vista, no hay engaños. Pero bueno, siguen los festejos. Hay problemas con los bancos. Usted, Franco, está haciendo un seguimiento profundo de esto. Hay medidas totalmente antipáticas que están siendo llevadas adelante por un grupo de, yo le diría, los separatistas financieros. Excelente definición. ¿Qué está pasando? Cuénteme un poco, porque realmente me duele, porque ha afectado y está afectando a justamente esto que nosotros queremos, que esto que vemos con buenos ojos hoy, que es la tarjeta de crédito, hay que desterrar eso, sino el uso de la tarjeta hoy es prácticamente no tiene la fortaleza que para la que fue concebida. Lo que pasa es que todo, cuando se pone uno en contra de algo, detrás de eso hay una filosofía de vida. ¿Y qué está pasando? Intentar hacer comprender a los empleados bancarios, en este caso de la banca oficial. Los créditos de la banca privada tienen otra elasticidad, porque tal vez tienen el ejemplo de sus casas matrices en las que se han aggiornado y han comprobado los beneficios. Acá no. Acá ya yo quiero empezar por una advertencia. Uh-huh. Advierta. Yo creo que una de las cosas que prometió estos señores que le están poniendo palo a la rueda de la modernización del Banco País, es hacia los que van hacia el este. Prometieron un verano caliente. ¿Cómo se entiende un verano caliente? El verano caliente lo entienden ellos como poner trabas, no llenar cajeros. Poner trabas a los cheques en el clearing. Poner de repente parar algunas sucursales. En absoluto, uno llega a una sucursal, está veraneando tranquilo, sale de la playa y dice, bueno, voy a sacar unos pesos para ir al supermercado. No tiene el banco abierto. ¿Cómo se entiende eso? Y bueno, esa es una pregunta que yo también me hago. ¿Cómo se entiende eso? No entender, hay cosas que no pueden quedar en manos de unos extremistas. Hace dos semanas hubo 2,100 y pico de extremistas en una de las asambleas. Ahí se podía haber llevado unos celulares, unas camionetas celulares, se los lleva todo preso. Pero no se hizo. Yo creo que hubo intención de algunos que están más claros, porque dice esto no sé en qué deriva, pero el gobierno insiste en ser un pacifista y un pacificador. Y yo creo que eso tiene que tener un límite. Se gritó, se vociferó, se insultó, se habló del Pepe. ¿Qué se dijo? Se habló del Pepe, se dijo que estaba confundido, que hacía una cosa y después hacía otra, que tenía conflictos entre sus ministros. Dios mío. Que con el Pizzenete, que no sé qué, que no sé cuánto, que el Pizzenete era oficialista. ¿El Pizzenete? El Pizzenete. Con el pero... Bueno sería tener un pincel de oficialista. Pero, no, es increíble. Pero además usted lo ve a Castillo, que uno tendrá su diferencia, pero jamás obsecuente. No. Jamás. Jamás, porque además él fue representante, fue elegido también como dentro del Partido Comunista, que está dentro del gobierno, pero no tiene nada que ver. Él cuando va al Pizzenete es un trabajador. El Pizzenete. Y cuando va al Parlamento, defiende los intereses de todos los uruguayos. Y ahí sí nos incluimos. Porque nosotros no estamos en el... Entonces, lo concreto es que estos bancarios que proponen frenar los cajeros, entorpecer el flujo financiero de este país, ¿No se ha barajado la posibilidad de que intervenga el Ñato? Sí, yo creo que tendría que hacerlo. No sé si se barajó, yo creo que el Ñato tiene ganas. Medidas prontas de seguridad. Sí. Porque hay una cosa que ahí va a afectar a gente que viene a invertir a nuestro país, que viene a disfrutar de nuestro país, y esto no lo podemos, nosotros como uruguayos no lo podemos, no podemos ser ese reflejo en el extranjero, porque si hubiera una reglamentación que dice, bueno, no puede sacar el nacional que viene, pero esto puede afectar a una persona que está totalmente alejada, que viene a descansar, a pasar bien, ahí se puede ver perjudicado por esta medida, aclárenme. Pero por supuesto, además se afecta el prestigio del banco, un banco que está inserto dentro de un aparato financiero internacional. Y estamos diciendo que estamos quedando, vamos a decirlo así, pegado frente a todo el mundo. Y yo me pregunto, ¿no? La Armada, que forma parte de nuestro ejército y que ha intervenido muchas veces, por ejemplo, en la Intendencia, cuando se declaró el servicio esencial, ¿no tiene gente capacitada a nivel financiero para poder ocupar cargos? Sí, tendrá. Sí, que hagan paro, que hagan paro y le llevamos a esta gente. Sí, la cosa es ahí meterse un poco en los números del banco y más o menos conocer la cosa. Y hay que arrimarle la ropa al cuerpo. Ah, sí. A esto, a sacarlo bueno. Lo concreto es que, bueno, ahora hay ya problemas. Sí, han detectado problemas en este. Ah. Hay zonas donde, bueno, los cajeros son como esculturas, porque no tienen ninguna función de absolutamente sin para nada. Sí. Uno puede consultar su saldo si quiere. Creo que más de eso no puede hacer. Y esa es una de las ventajas de la tarjeta. Que hagan paro. Que hagan paro. Cuando todo el mundo tenga tarjeta, que hagan paro. A mí no me importa. Si yo tengo el dinero en el bolsillo. ¿Eh? Vamos a terminar. Vamos a hacer. Ellos quieren meter la cuña, quieren meter el obstáculo, quieren meter la pared. Nosotros agarramos el atajo. Se están cavando sus propias fosas. Sí, sí. No, están llevando un límite. Y no sabe las cosas que han dicho. Yo fui a la asamblea porque no pude creer lo que me habían comentado amigos. Además, los canales de televisión. Los canales de televisión estaban tan atentos. Y ahí uno empieza a darse cuenta que hay un cierto cúmulo de gente que está en contra de todo. Pero por suerte, tenemos otro aparato, un aparato envolvente, digamos, de que. Y la sociedad se autoprotege. Sí. Y esos mecanismos están funcionando. Entonces. Son como los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Exactamente. Y esto en este caso era la defensa. Los glóbulos blancos que salieron, por ejemplo, había discursos, por ejemplo, que decían que hablaban un montón de cosas económicas, que yo no sé dónde sacan esos datos, porque además los extremistas tienen eso, que ponen datos de. Ponen números. Inventan. Y las cámaras ahí no se hicieron presentes, pero cuando se armaba un principio de pelea, sí, las cámaras siempre estaban, nosotros vimos corretear a varios camarógrafos, porque ahí sí, eso demuestra lo que son ellos. Obvio, y tenemos que dejarlos para evidencia. Que todo... Claro. Y además a tomar los rostros, ¿no? Sí. ¿Sacó fotos usted? Yo saqué fotos. Es que estuve casi todo el tiempo sacando fotos. Sí. Y le digo más, hablé con el Ministerio del Interior y me dolió. Me dolió porque yo no soy de esos, ¿eh? Pero llega un momento que uno también, si uno tiene su corazón. ¿Qué le dolió? ¿No? Y me dolió que fueran tan impunes. Exacto. Sí, trabajan en la impunidad y trabajan en el desconocimiento. Porque usted dice, el pelado, ¿y cómo se llama el pelado? Dicen, ah, el Tito, porque se llaman así. Porque tienen el coso del alias de cuando estaba en la clandestinidad. La tatucera. Y se llaman de alias. Acá hay que llamarlo por nombre y apellido. Vamos a ver qué pasa. No va a pasar nada, ¿eh? Se va a arreglar. Yo creo que el bancario además tiene una mentalidad que... No les toque. donde le tiremos dos. No le toquen el beneficio. Ah, se acabó. Y otros que se les va a acabar en cualquier momento son a los empleados de Devoto. Sí. ¿Qué otro? Pero qué aprovechadores, además, en el momento que lo hacen. Repugnante actitud llevaron adelante en un barrio que, bueno, por ese lado, en ese lado, en ese sentido, hay que reconocerles, ¿no? Fueron. No afectan al Devoto de mayor facturación. Ahí va. Sino que es el de Sayago, que te reúne toda la zona oeste, que bueno, alguno tendrá plata, pero la mayoría. Romeo Chuminga. Romeo Chuminga. Chuminga. Y lo concreto es que estos buenos señores han entendido que tienen derecho a ocupar del supermercado y dejar desabastecido a todo un barrio. Lo abastecen abriendo a media hora. Digo, hay que ser, también hay que decir todas las cosas. Claro. No manipular la noticia, ¿no? En beneficio de algún discurso, cualquiera de ellos sea. Sino que lo concreto es que plantean un paro justo ahora, previo previo a lo que fue las Navidades, donde la gente, bueno, va y compra, como le decíamos hoy, la sidra de envase de plástico, se compra el pan dulce, el Leader Price de 35 pesos. El Nicolo de chocolate. El Nicolo de chocolate. Chocolate. Este año el Nicolo, ¿cómo está? Yo creo que han cambiado el producto porque qué rico está. ¿Ha probado? Lo peor, lo meto en la leche así. Lo ha mejorado, pues yo lo probé hace 6 años más o menos y realmente no podía creer. Dije, ¿sabe qué? No lo voy a probar más. No lo voy a probar más porque uno se envicia. Sí. Pues quiere tener siempre a Nicolo. Y como que no termina de tragarlo, siente como un retrogusto. Pero lo que pasa es que ellos siempre tienen un gustito novedoso. Hay que adaptar también el cuerpo. Pero además mismo el contenido graso que tiene ese Nicolo. ¿Uno se come un Nicolo? Ya está, del otro lado. Tira para todo el invierno. Para todo el invierno. Se te forma una capa así de grasa que... Es, así que está mejor, ¿usted lo ha probado? Sí. No, Nicolo es un... ¿Sabe? Yo no quiero probarlo más. Yo no quiero más chocolate suizo. No quiero más chocolate suizo porque a mí me están tomando el pelo. No, me cobran un dineral. Por eso, no. Por el carburicur y no sé cómo se llama. Carbor. Algo así. No, lo que yo le digo es porque lamentablemente no tiene una distribución en todos los puestos de venta. Sí, sí. Entonces, si uno se acostumbra al Nicolo y va de repente a algún comercio establecido y dice, ¿tenés Nicolo? No. No. ¿Eh? Capaz que lo agarra en un mal día, lo caga, aguante al comerciante. Me he tomado el 169 que no me lleva a ninguna parte, pero porque suben al ómnibus, claro. Lo que vende Nicolo. Para hacer stock. Claro. Y es un disparate porque yo le tengo que gritar, yo estoy en el fondo y grito, no, yo quiero dos. Porque cuando llega al fondo ya no hay nada. Claro, venga para acá, claro, no quiero. Ay, me ha agarrado acá, pelea, he tenido el odio porque lo de adelante me quiero llevar. Claro, ilógico. Y deme tres candes también, te digo. Lo concreto es que estos señores, bueno, se quejan de que. Qué absurdo, ¿no? Que muchos piden licencia para estudiar y para otras cosas, y a raíz de los días que le otorga generosamente la ley y la empresa, porque acá hay que decir que están en conjunción la ley y la empresa, después no ven con buenos ojos que se les descuente el presentismo, porque se entiende que esos días faltó. Basta, es muy sencillo esto para saber si faltó. La pregunta que yo le haría a cada de estos empleados de Devoto, ¿usted vino o no vino? Ya está, nada más, no hay nada. Acá no hay que rebuscarse con que no, que yo estoy estudiando. Si está estudiando, en el día de mañana va a ser una persona con un título, un profesional, y va a tener infinidad de beneficios. Que no lo va a tener quien se quedó todo el mes en el Devoto sin estudiar nada. O sea, es una inversión que uno hace. Y la cifra, y acá es lo que realmente rompe los ojos y dice uno, si no habrá que, no sé, empezar a pensar de otra forma, reclaman 800 pesos. Sí. Si fue por eso, pero si fuera por eso, el señor Devoto se los tira de bolsillo, se los revienta, se los tira al piso, así que se arrastren a juntarlo. No es por la plata, es porque puede contagiar a quien no estudia, que el día de mañana resuelva faltar y quiera reclamar a los cuatro vientos que yo vine todos los días, que yo vine todos los días, se distorsiona. Si se les toma en cuenta la licencia de estudio, que habría que ver muy bien si estudian, habría que de repente mandar un 222 a cada uno de los estudiantes, a ver que lo esté mirando así. ¿Está estudiando? ¿O está mirando la computadora? Claro. ¿Está estudiando o te dormiste? Y ahora con el plan Ceibal seguramente te caen en la casa, tienen una computadora cada uno y están de joda. Por eso le digo. Entonces, pero el que sentó la base, ¿sabe quién fue en eso? Para clarificar, fue Tabaré. Y ahí hay que quebrar una lanza por Tabaré. Del intercambio. El intercambio, esa cosa que eso de decir el beneficio por el beneficio mismo. Yo recuerdo cuando Tabaré dejó muy claro, cuando el MIDE le daba 1.133 pesos, un disparate a cada familia, y dijo en un momento, pero no va a ser por no hacer nada. Y ahí aclaró, ¿no? No podemos estar dando beneficencia. Porque el que se siente mal no es el gobierno. Al gobierno no le importa dar 1.133 pesos. No le cambian los números. No le cambia nada. Pero al hombre que recibe, sí. Si él no da a cambio algo, está generando una costumbre. Y yo creo que la gente de Devoto está pensando en eso. En la beneficio del empleado. Totalmente. En el generarle una cosa si le pagan, de reciprocidad. Le están pagando 9.600 pesos por mes. Todos los meses. Sí, sí. Me parece increíble. Para jugar góndola. Sí, o lo que sea. No están arriesgando la vida. Por favor. Están ahí. Están levantando cajones. La chiquilina están cobrando, cortando fiambre. Yo las he visto hablar entre ellas, además. El otro día yo estaba esperando el jamón. Yo compré en tienda inglesa. Y la chiquilina preguntándole, ¿cómo te fue? Una pregunta amplísima. Que puede estar horas. ¿Horas estuvo o la tendrías? No, estuve 2-3 minutos, pero 2-3 minutos no es el mismo tiempo de eso que el mío. No vale lo mismo. A 9.600 por mes, hágame una cuenta usted que tiene calculadora ahí. Sí, 8 por 60. 8 por 60, 2.440. 8 por 6, 48, 480. 480. 480 minutos. No dude de mí. 480 minutos. 9.600 dividido a 480 minutos. Y debe ser justamente la mitad. 9.600 dividido 20. 20 pesos. Exactamente. 20 pesos la hora, un disparate. No, puede ser. Vamos a hacerlo acá para ver cuánto vale 3 minutos. De esto. 9.600 dividido 480 son 20. Claro, pero ellos trabajan 8 horas, vamos a ponerle. Sí, está bien lo que dice usted. Son 20 pesos la hora. 4. O sea, 3 minutos dividido 10 son 2 pesos. 20 dividido 60 serían 0.30. Un peso. Exactamente, 0.90. Para ellos, hablar 3 minutos de cómo, qué haces, cómo andás, es un peso. Para uno, sí. Es otra cosa. Son otras cifras, señores míos. Que se entienda. Claro, eso es lo que nosotros tenemos que propender. A que la capacidad del uruguayo de ponerse en el lugar del otro. Sí. Y no siempre la capacidad de quien es más poderoso ponerse en el lugar del menos poderoso, sino al revés. De que no tiene un mango, que está ahí a un peso a los 3 minutos, pensar y no estar haciendo esperar a este buen señor que en estos 3 minutos está perdiendo de ganar 30, 50, 60 pesos. Claro. Esa es la verdadera revolución. La que nosotros, si tenemos en cuenta que hay 850.000, 10.000 pesistas, o sea, gente que puede estar ganando 9.600 pesos, son ellos que deben ponerse en el lugar de quienes están ganando más. Primero, para valorar el trabajo de quien se preparó en la vida, que apostó a otra cosa. Segundo, para empezar a sentirse como que ganaran más. Sí. Que es muchas veces es un problema psicológico. Lo que hablamos del incluir, ¿no? De incluirse mentalmente primero. Claro. Para después, luego, mucho después, cuando se madure, entrar en el aparato que realmente uno está. Y además hay una cosa. A mí el de tienda inglesa, con todo respeto y se lo digo con el mayor cariño, no me paga el sueldo a mí, pero yo sí le pago el sueldo a él. Y usted no se lo dijo. No entro en esas discusiones. Porque sería perder otros 3 minutos que para mí son mucho más valiosos. Mucho más plata. ¿Vale? Exactamente. Tenemos un tema de ciencia hablando de la desconexión neuronal. No sé si usted quiere abordarlo de alguna forma específica, lo del mal, del bien. Sí. Yo creo que el avance de la ciencia nos llama siempre a la reflexión, ¿no? Acá nosotros estamos buscando muchas veces, llamando un montón a equipos interdisciplinarios para decir por qué lado viene la violencia, por qué lado viene el que una persona es mala, una persona es buena, por qué lado. Siempre estamos buscando la quinta pata al gato. Acá, señores, se trata de genes. A4, A5, A23, 8, 62. Si no lo entendemos, no importa. Sabemos que es un gen. Totalmente. Y acá se descubrió gente que estaba estudiando hace muchísimo tiempo y que además está, lo más importante, desideologizada. Es verdad. Porque es la ciencia. Es ciencia pura. Ciencia pura. Y se buscó con mucha rigurosidad cuál es ese gen que nos convierte mal y se descubrió. Es verdad, hoy lo podemos decir. Es un gen, es genético. Es de la misma forma que Mujica sorprendía al mundo hace aproximadamente 2 semanas o 3 con el hallazgo de que la pobreza era genética. Uh-huh. También la maldad es uh-huh. genética. El homicida uh-huh. es genético. Todo está en manos de la ciencia. Por eso nosotros tenemos el Instituto Pasteur, uh-huh. que está trabajando, que es un ejemplo al mundo, que está tras ese premio Nobel para prestigiar al uh-huh. Instituto Pasteur. Vamos a ver si sale uh-huh. esta vez. Y ya no va a depender tanto de los capitales, del contexto social, de que ping, que pan, que viru, viru, que viruara. Nada. Yo desafío a nuestros científicos. Que debe ser poco motivante en el primer mundo, ¿verdad? Pero en nuestro país y en los países de la región, yo desafío que se descubra el gen de la pobreza, por ejemplo. Ya lo tiene, eso lo descubrió, lo descubrió Mujica. La pobreza genética. La pobreza genética, sí. No, eso ya está. Sí, pero que se especifique exactamente el gen que es y empezar a tratarlo genéticamente. También. Sí, no. Sí, creo que es el próximo paso. Claro. Digo, fue la charla que nosotros. Sí, lo recuerdo perfectamente. Creo que estaba ahí con Chávez y con Evo, otros científicos, cualquiera de ellos, Pepe, Chávez, Evo. Sí, sí. Evo, un fenómeno, lo dijo los pollos. Y otra cosa en el plan internacional, la sanción a Suárez. No. La sanción a Suárez. No, pero eso es una vergüenza. Yo creo que hasta ni la daría la noticia. Eso es una vergüenza. La indignación que me agarré, yo casi cuando le vi la noticia, le quería pasar la página, pero claro, también me llamaba. Lo cierto es que, bueno, hubo un partido de fútbol entre hombres, por lo menos yo creía eso. Exactamente. Donde Suárez, el incontrolable, hacía de las suyas en el campo de juego, y había un muchacho de tez oscura, diría negro, que no hacía más que intentar quitarle la pelota con cualquier artimaña. Se le paraba adelante, le paraba al costado, le comió la oreja durante todo el partido. Le decía Uruguayo. En algún momento reaccionó Suárez y le dijo algo así como negro de no sé, ahí se pierde un poco la expresión de Suárez. Y este buen señor ahí se plantó. Dice, me insultó, es racista, bla, bla, bla, bla. Todo un escandalete impresionante. Y la Liga de Fútbol del Reino Unido uh-huh. entendió que eso era racismo y sancionó a Luisito. Lo tiene alejado 8 partidos de defendiendo la casaca uh-huh. de su equipo. Y 40.000 libras. 40.000 libras son 60 y pico mil dólares. Claro, Suárez decía que el tema de la plata no era nada, sino que era la sanción deportiva la que más le dolía, el alejarlo 8 partidos. Si este muchacho agarra por el mal camino, quiero ver qué movimiento hace la Asociación Uruguaya de Fútbol para demandar a la Liga Inglesa de Fútbol por los millones de dólares que corresponda. Porque acá nosotros nos estamos jugando un crack, la imagen del país, esos jugadores que andan bien de la cabecita, por un capricho de un, vamos a decirlo con toda la letra, un negro. Un negro. Eso es lo que yo le iba a decir. Por transitiva, acá están transicionando por un negro. Exacto. Cuando además, como dijo Balbi, no se conoce, que acá se le dice negro a todo el mundo. Pero ¿qué va a ser negro? ¿Cómo andaba negro? Pero eso era él, porque lo volvió a sus orígenes, claro. a su barrio. Pero porque está como en la casa, y por eso lo castigan. Porque él se siente cómodo jugando ahí. Y agarra confianza con los compañeros, con los rivales, con todo el mundo. Y claro, se ve que le dijo negro, no me apreté tanto. Le va a decir doctor. Ah, venía a marcarme, doctor. Venía a marcarme, señor. Igual hubiera saltado. Sí. Hubiera dicho, me está diciendo doctor. Me está diciendo doctor y sabe que soy negro. Porque no le llame la atención, le hacen esa jugarreta. Bueno, amigos, nos estamos despidiendo. Se nos vienen las fiestas, realmente espectaculares esta Navidad. Esto es mañana, ya sucede mañana acá. Y vamos a seguir la misa de gallo a las 0 horas. Lo convoco, ¿sí? Franco, en Canal 4, como siempre, con una vocación religiosa. A las 0 horas empieza a emitir. Además, que el Papa siempre tiene. Qué cosa increíble que todos los años tiene un discurso y siempre dice algo novedoso. Sí. Cuando podría decir, repetir las palabras del Señor, no. También recomendamos muy mucho el show televisivo que hay siempre. ¿Está Camilo Sesto? Creo que está Camilo Sesto, creo que está José Luis Perales, creo que está el Cuarteto de Nos, creo que está Pablo Estramín, upa, creo que está Falta y Resto, creo que está Nickel. ¿Rafael Agarrá? Rafael Agarrá ya hace tiempo que no está, lamentablemente. Me gustaría, si fuera por soñar, me gustaría que estuviera Aldo Monge, me gustaría que estuviera Leonardo Fabio, también de la mejor época, cuando cantaba, pero bueno, lamentablemente el tiempo ha pasado, va a estar Rada, eso sí, es casi seguro, porque le aporta un clima de fiesta, va a estar Shakira, va a estar Thalía. Va a estar Marc Anthony. Qué cintura, Thalía. Va a estar el Puma Rodríguez. Para la más veterana. Exacto. No, va a estar Estela Raval, va a estar María Marta Serralima. No sé, hay una constelación. Yo creo que ya afrontando las sillitas, llevándolas adelante, atrás, a donde sea, a un lugar verde o no. No, lo ideal. Llevar el televisor hacia afuera. Eso. Lo ideal es el televisor a la vereda. Sí. Si el clima acompaña, está un poco fresquito, pero uno se puede abrigar, tampoco precisa demasiado abrigo. Se abriga, se sienta. La escena predilecta mía es mesa, televisión no afuera, en la ventana, mesita, tirador, camiseta de tirador, chancleta, short. En lo posible, si es de tiradores, que deje la zona abdominal al aire. Perfecto. Que tenga contacto con la naturaleza. Yo otra cosa que hago es pasar 20 minutos antes, porque en realidad están todo el día. Me compro unos cuantos y a mi sobrino, así le doy toda la pirotecnia. Ah, sí. Y qué lindo dejarlos ahí, que no rompan la bola, que se vayan a la vereda. Tranquilo. Le das 3 o 4 botellas para que pongan las cañitas. Y se olvidó, la bomba ahora sí. Y otra que revienta, lo revienta portones, los silbadores, la cañita voladora, los volcanes, todo. Los peditos de vieja para tirarle a los que van pasando por la calle. Los triqui-traques. Dele nomás, dele con Tuti, porque nunca se sabe qué va a pasar. Exactamente. Bueno, les deseamos a todos, miren la cantidad de gente que hay ahí. Por favor. Es un infierno. Feliz Navidad a quienes descargan. ¿Cuánta gente va a escuchar Monóculo el 25? Sí, van a estar decir, ahí. Che, ¿qué? Hoy que estamos. ¿De qué habrán hablado? ¿De qué habrán hablado el 23? Estos. ¿Nos reencontramos el 30 o no? No sé. Estamos evaluando. Yo no sé. Realmente no sé si no habría que hacer una reconversión al 2012 con toda la fuerza. Y cambiar un poco también, llamar a los. Y dejarnos un día libre. No hemos tenido día libre. No, fue terrible. Este año fue un año intensísimo. Intensísimo. Nos reencontramos el viernes que viene o el felicidad, otro. Sí, cuando sea. Soy el otro sano. Abrazo. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente.